Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Doce secretos para alcanzar el bienestar. Querido oyente, te voy a entregar 12 secretos para lograr tu bienestar integral. Primero, no es posible controlar las circunstancias externas de la vida, pero se pueden controlar las reacciones a ellas. Según Alberto Ellis, fundador de la terapia racional emotiva, no son las situaciones las que causan nuestras emociones, sino la interpretación que le damos a la misma situación. Y esta verdad era ya conocida por los antiguos filósofos griegos. No es la situación concreta la que causa tu ira, sino tus pensamientos, la interpretación que le das a esas situaciones. Cuando usted enfrenta circunstancias adversas, recuerde sus opciones. La primera es replantear la situación como un desafío en lugar de considerarla como una amenaza. De esta manera, usted reconoce y alimenta su propia fortaleza interior, aun cuando esté afrontando dudas e incertidumbres. La adversidad es el crisol en que se forma el espíritu. Segundo, su respiración siempre está con usted. Le sirve de clave para la autoconciencia y le recuerda que tiene opciones. Respire hondo y profundo 3, 4, 5 veces cuando se sienta irado. Recuerde el consejo sabio que nos lo formuló William James, fundador de la psicología norteamericana, pero que es tan antigua como los filósofos griegos. Cuenta hasta 10 antes de responder cuando estéis airado. Le sirve de clave para la autoconciencia y le recuerda que tiene opciones, tiene alternativas. Le da un momento de tranquilidad para que desaparezca la adrenalina de su organismo, que es la que lo excita a responder agresivamente. En circunstancias estresantes, es fácil olvidar que aunque cambien las circunstancias, hay un lugar inmutable y apacible en su interior, el yo interno, que conserva la capacidad de observar las constantes películas de la mente sin identificarse totalmente con ellas. Tercero, al inspirar, llena tu mente con un pensamiento positivo y expira botando todo el aire y botando con él la basura que existe en tu mente. El siguiente respiro llega automáticamente y el diafragma vuelve a su posición original. Haga el conteo regresivo de 10 a 1 o de 5 a 1 y recuerde la mantra: Jesús, paz, tranquilidad o alguna otra. El empleo frecuente de tales respuestas de mini relajación a lo largo del día ayudan a reforzar la sensación de control y de opción. Primera recomendación: no es posible controlar las circunstancias externas de la vida, pero se pueden controlar las reacciones a ella. Segunda: una salud óptima es el producto de factores tanto físicos como mentales. Incluya como objetivos que debe alcanzar: hacer ejercicio durante 20 minutos por lo menos o media hora, 3 días a la semana, como mínimo. De acuerdo con su condición física, los ejercicios pueden ser aeróbicos o de estiramiento. Ejercicios aeróbicos son el trote, nadar, deportes como el fútbol, como el básquet y otros muchos. Danzar rápidamente. Los ejercicios de yoga pueden hacerse en su totalidad o unos pocos a la vez, varias veces al día. Lo mismo los ejercicios de relajación muscular, relajación física. Además, debes comer conscientemente. Permítale a su organismo regular su dieta y no sea esclavo de su estado de ánimo. A menos que el médico haya prescrito una dieta especial, la mayoría de las personas pueden seguir estas pautas en su dieta: poca o ninguna cafeína, dieta baja en azúcar. El azúcar libera insulina y aumenta el apetito, incrementando así el hábito de comer inconscientemente. Baja en grasas. Las grasas agregan un excedente de calorías y aumentan el riesgo de contraer enfermedades cardíacas y muchas formas de cáncer. Reduzca el consumo de carnes grasosas, pasteles, productos lácteos enteros. Además, tu dieta debe ser rica en fibras. El consumo de frutas frescas, verduras y cereales enteros en abundancia incrementan la evacuación de residuos de comida a través del tracto digestivo. Disminuye los niveles de colesterol y los sacian a uno. En esta forma se siente menos apetito y se pierde peso. También son fuentes de vitaminas, incluyendo las importantes vitaminas antioxidantes A, C y E, que le ayudan al organismo a neutralizar muchos de los productos químicos que producen el cáncer. Y además, meditar a diario o relajarte a diario. La práctica redunda en beneficio tanto fisiológico como psicológico. Es importante mantener la continuidad en cualquier práctica, de lo contrario, se va disipando gradualmente el fruto. Si usted no dispone de 10 o 20 minutos para meditar, dedíquele por lo menos 5. 5 minutos pueden prolongarse a 10, y esto le ayuda a profundizar cada vez más el sentimiento de paz interior. Y los 10 minutos se pueden prolongar a 1/4 hora. La práctica regular es la piedra angular, sobre la cual se construyen los comienzos de la respuesta de mini relajación. Como todas estas son respuestas condicionadas, cuanto mayor sea la asociación entre la respiración y la concentración desarrollada en prácticas prolongadas, tanto más eficaces serán las meditaciones cortas y cada respiro. Esta meditación o relajación puede preparar tu mente también para una verdadera meditación de tipo religioso. Meditación en los misterios de la vida de Cristo. Meditación en el Santo Evangelio. Meditación sobre la lectura de las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Bella oración la que se encuentra en muchos salmos con los cuales puedes dirigirte a tu Creador. Déjame recomendarte con toda el alma. Entre estos medios para alcanzar el bienestar, el medio de unirte con Dios de una manera cordial, confiada, tranquila. Lo que Ignacio de Loyola llama en sus ejercicios espirituales el coloquio con Dios, como un amigo habla con su amigo, como un hijo habla con su padre, como un empleado habla con su jefe bueno. Así debemos hablar con nuestro Creador, con nuestro hermano Jesucristo. Tercer secreto, usted debe considerarse y tenerse como persona saludable, a pesar de las pequeñas o grandes problemas de salud. Esto me hace recordar al esquiador Jimmy Wega, quien ganó medallas en los Juegos Olímpicos, cuyos prometedora carrera se truncó prematuramente a causa de la esclerosis múltiple. Después de sumirse en una depresión debilitante, Wega se dio cuenta de que tenía una opción. Podía ser una persona saludable dentro de su enfermedad o una persona enfermiza a causa de su esclerosis múltiple. Inició un programa de ejercicio físico regular, alimentándose adecuadamente y de meditación, de relajación. El concepto que tiene de sí mismo es el de una persona altamente saludable, a pesar de la esclerosis múltiple. ¿Qué concepto tiene usted de usted mismo? ¿Depende la paz interior totalmente de la condición física? Cuarta, las cosas cambian. El cambio es la única constante de la vida. Si uno tiene el sentido del compromiso de ir en busca del significado de la vida, recibe el cambio usted con curiosidad y sin reservas, no con temor y duda. Si usted es renuente al cambio, trate de ceder y de mirar a su interior. Si usted se permite estar confundido, su mente permanecerá abierta y las posibilidades se le cerrarán en la vida. Tratar de controlar el mundo, insistiendo en que uno sabe, puede convertirse en una potente prescripción para el sufrimiento y coartar las responsabilidades de experimentar lo novedoso. El cambio es lo más frecuente que hay en la vida. Pero nos es imposible cambiar a los demás. En cambio, sí podemos cambiar nosotros mismos. En las criptas de la abadía de Westminster se encontraron las siguientes palabras escritas en la tumba de un obispo que vivió en el siglo XI. Cuando era joven y libre, mi imaginación no tenía límites y soñaba con cambiar el mundo. Al volverme más viejo y sabio, descubrí que el mundo no cambiaría, así que cambié mi visión y decidí que solo cambiaría a mi país. Pero después de un tiempo, esto también me pareció imposible. Al llegar a mis últimos años, en un último intento desesperado, me contenté con cambiar nada más que a mi familia, los más allegados a mí. Pero he aquí que ninguno quiso acceder. Ahora, en mi lecho de muerte, me he dado cuenta de lo siguiente. Si tan solo me hubiera cambiado primero a mí mismo, entonces, con mi ejemplo, habría cambiado a mi familia, a partir de cuya inspiración y ánimo habría sido capaz de mejorar a mi país, y quién sabe si habría podido cambiar mi mundo. La gente que experimenta dificultades en sus relaciones muchas veces es tentada a mirar a todos menos a sí misma para explicar los problemas. No obstante, siempre debemos empezar haciendo un examen objetivo de nosotros mismos y debemos estar dispuestos a cambiar todas las deficiencias que tengamos. El cambio es lo más ordinario que existe en la vida. Quinto, sus creencias son increíblemente poderosas. Reflexione sobre el siguiente experimento. Algunas mujeres que sufrían náuseas matinales se les pidió que ingirieran globos intragástricos a fin de medir de una manera objetiva las contracciones estomacales y las náuseas asociadas con ellas. Luego se les dijo que recibirían una poderosa droga antiemética, pero en cambio se les dio jarabe de ipecacuana, poderosa droga que se usa para inducir el vómito en casos de envenenamiento. La mayoría de las mujeres reportó que las náuseas les habían mermado y que el número de contracciones estomacales había sido menos. El poder de la imaginación y de la sugestión era más fuerte que la droga. Póngale atención a lo que su mente le dice a lo largo del día y durante los tiempos de relajación. Esto es lo que los médicos llaman un placebo, o sea, dar un jarabe, una pastilla absolutamente inocua para curar los dolores de cabeza, los dolores de estómago, muchas otras enfermedades, y la creencia de la gente es increíblemente poderosa. Fomenta ideas positivas. Fomenta tu autoestima positiva. Fomenta el diálogo interior positivo. Reconozca cuáles son sus creencias y el grado de influencia que éstas tienen en la forma en que usted percibe la vida y su salud. El sexto secreto para alcanzar el bienestar es meditar lo siguiente. La única forma de escapar del estrés, del temor y de la duda es enfrentarlos directamente y verlos por lo que son. Los intentos de esconder el estrés tan solo tienen una breve eficacia aparente. En realidad, el disimulo fortalece el temor original y alimenta la sensación de impotencia e incapacidad para emprender una lucha contra las dificultades. Los intentos por evitar el estrés mediante las drogas, el alcohol o la represión debilitan la autoestima. La represión es un campo minado tanto para el cuerpo como para la mente. Si usted no tiene conciencia de algo, es como si estuviera ciego y sin control, y este estado ocasiona explosiones mentales y físicas que parecen carecer de fundamento porque usted ha optado por no mirar. No tema pedir ayuda. Séptimo, las emociones entran en dos amplias categorías: el temor y las emociones negativas, y el amor y las emociones positivas. La categoría del temor se asocia con una defensa en que la musculatura corporal se tensiona, la frecuencia cardíaca se eleva y se tiene una sensación de opresión en el pecho. La categoría del amor se asocia con una actitud receptiva y una sensación de relajación. Octava, ¿prefiere tener la razón o prefiere experimentar la paz? Durante sus actividades y su trato diario con la gente, considere cuánta energía consume defendiendo las diversas posiciones que le hacen sentir que usted tiene la razón, que es digno de ser apreciado y de estar bien. Cuando usted descubra su propio valor y se dé cuenta de que es algo especial y único, la necesidad de defenderse disminuirá y su cuerpo se relajará en forma natural. Acéptese tal como es. Novena. A pesar de tener muslos gordos, nariz grande, cometer equivocaciones, tener inquietud por su salud, dolor de espalda u otras limitaciones físicas, acéptese. Esto significa más que reconocerse de mala gana que usted nunca más será como era antes o que le gustaría ser distinto. Acéptese. La aceptación significa estimarse uno tal como es ahora. Décimo, practique el perdón. Vea a las personas como son y no como usted quisiera que fueran. Luego, acéptelas tal como son, en lugar de juzgarlas por lo que no son. Cuanto más se acepte a sí mismo, tanto más le será posible ver a los demás en la misma forma y saberlos perdonar. Undécima, sea receptivo a las enseñanzas de la vida. Un viejo aforismo reza que cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Es posible que el maestro no se reconozca fácilmente. En ocasiones, las personas más fastidiosas o difíciles son los mejores maestros de paciencia, perdón y autorrespeto. Y finalmente, el 12º secreto sea paciente. Cuando esté impaciente, adviértalo. Tome un respiro de relajación y regrese al punto central del observador, el testigo que toma nota sin dejarse arrebatar por el condicionamiento pasado. Practique el estar consciente. Acuérdese de realizar todos los días alguna actividad con plena atención. Esto ejercita su capacidad de ser constante en cualquier circunstancia. Debes aprender que con paciencia puedes mejorar tu destino. Debes saber que mientras más tenaz sea tu paciencia, más segura será tu recompensa. No existe ningún gran logro que no sea el resultado de un trabajo y de una espera pacientes. La vida no es una carrera. Ningún camino será demasiado largo para ti si avanzas deliberadamente y sin prisa. Evita como la peste todo carruaje que haga un alto para ofrecerte un rápido viaje a la riqueza, la fama y el poder. La vida tiene condiciones tan duras, hasta en sus mejores momentos, que las tentaciones, cuando hacen su aparición, pueden destruirte. Camina, puedes hacerlo. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Con paciencia puedes soportar cualquier adversidad y sobrevivir a cualquier derrota. Con paciencia puedes controlar tu destino y tener lo que deseas. La paciencia es la clave para la satisfacción para ti y para los que deben vivir contigo. Comprende que no puedes apresurar el éxito del mismo modo que los lirios del campo no pueden florecer antes de tiempo. ¿Qué pirámide se construyó alguna vez si no fue piedra sobre piedra? ¿Cuán pobres son los que no tienen paciencia? ¿Qué herida sanó alguna vez a no ser poco a poco? Todos los inapreciables atributos que los hombres prudentes proclaman como necesarios para alcanzar el éxito son inútiles si no tienes paciencia. El ser valiente sin paciencia puede matarte. El ser ambicioso sin paciencia puede destruir la carrera más prometedora. El esforzarse por alcanzar la riqueza sin paciencia no hará sino separar de ti tu magra bolsa. El perseverar sin paciencia es siempre algo imposible. ¿Quién puede dominarse? ¿Quién puede perseverar sin la espera, que es uno de sus atributos? Empléala para robustecer tu espíritu, para dulcificar tu carácter, para calmar tu enojo, para sepultar tu envidia, abatir tu orgullo, refrenar tu lengua, contener tu mano y entregar todo tu ser a su debido tiempo, a la vida que mereces. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.